Pues hablamos en estos momentos con Andrés Manuel Narváez, vicepresidente de la Asociación Campesinos y Campesinas de la finca La Europa. Buenos días, Andrés. Buenos días. Buenos días, ¿cómo está? Bien, pues quisiéramos conocer también su, bueno, su experiencia, pero antes de hablar de su caso, ¿nos podría presentar la asociación que representa usted, en este caso la Asociación de Campesinos de la finca La Europa? Bueno, sí, soy vicepresidente de la Asociación de Campesinos y Campesinas de la finca de La Europa. Soy dirigente social de Defensor de Derechos Humanos y estamos aquí en Gijón en calidad de refugiado. ¿Nos podría explicar cuál ha sido la situación en la que ustedes vienen en la asociación como a nivel personal? ¿Han vivido estos dos, estos últimos largos años de conflicto político armado en Colombia? Bueno, sí, yo llegué aquí con una situación que en el 2014 pues fui víctima de un atentado por parte de una microempresa, de una multinacional del señor Álvaro Uribe Vélez. Me hizo 6 tiros, el administrador me impactó 4 veces. Hemos vivido pues las situaciones más lamentables de toda una historia a través de la guerra. Y como gestor social, pues nosotros nos queda muy difícil desempeñar nuestra labor en Colombia, ya que no tenemos ninguna clase de garantía para hacerlo. ¿Cuántas personas están organizadas o su asociación, a cuántas personas, cuántos campesinos representa? Bueno, yo represento a un territorio con más de 14 comunidades de campesinos. En ese sentido, bueno, las consecuencias del conflicto se han vivido de una forma directa, como hemos podido escuchar, ya incluso con riesgo de vida. ¿Nos podrían relatar, en ese caso, en el sector donde ustedes trabajan, los paramilitares, en este caso los paramilitares han realizado y siguen, me supongo que siguen realizando este tipo de actuaciones, ¿no? Bueno, mira, nosotros hemos sido víctimas del despojo, de desplazamiento forzado y desaparición. Hemos sido testigo presencial de la masacre de Chengue, hecha por los paramilitares, de la masacre del Salao, de la masacre de Pijiguay, y las muertes selectivas que se han dado en toda la zona, ¿no? Nosotros hemos vivido una situación, pero de las más apretadas que se ha podido dar en Colombia en los últimos años, ¿no? Ya que las multinacionales se han aliado con el Estado, con las fuerzas oscuras de los paramilitares para expropiarnos nuestra tierra y cometer su acto delictivo, ¿no? En ese sentido, el reciente acuerdo firmado por las FARC-EP y el gobierno colombiano, supongo que será una gran esperanza de cara al futuro. ¿Cómo ve usted este acuerdo? Bueno, como colombiano que soy, pues soy un esperanzador y muy positivo en el proceso de paz, pero con una duda muy grande, ¿no? Que son unos acuerdos que se empezó a construir Muro de la Paz, se colocó la primera piedra, pero que en Colombia, pues así como se firmó ese acuerdo, también lo pueden violar también esos acuerdos, ¿no? Porque en Colombia se da eso. Porque en Colombia, pues hay personas que están en contra de la paz. Hay gente que hace campaña a la guerra y no a la paz. Entonces, pues es una situación que estoy mirando de que yo he vivido dos procesos de paz en el territorio. Cuando se desmovilizó el TRT, se desmovilizó la Corriente de Renovación Socialista, pero lamentablemente compañeros mataron y otros están huyendo, y los que no están presos, ¿no? Porque esos acuerdos no se respetaron. Entonces, pienso también en eso y no estoy muy seguro de lo que se está haciendo. ¿Nos podría comentar cuál es la situación en estos momentos en la zona en la que ustedes trabajan? ¿Qué es lo que está pasando en estos momentos con las multinacionales? ¿Cuál es la situación que están viviendo los campesinos en estos momentos? Bueno, la cosa es bastante crítica, porque nosotros, con el proceso este de los acuerdos, pues de los territorios que vaya dejando, donde está hace presencia la FARC, pues esos territorios van a ser ocupados por paramilitares. Entonces, esa es la pregunta más que nosotros nos hacemos cada día, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? Porque al momento de salir la guerrilla de los territorios, pues van a entrar los paramilitares, entonces va a ser mella dentro de la población civil, dentro de los movimientos sociales, entonces no tenemos garantía, ¿no? No tenemos garantía frente a eso. Uh-huh. Entonces, bueno, de cara a los próximos meses será muy importante saber qué garantías pueden tener, en este caso, los campesinos, las campesinas, las personas que viven en esas zonas, una vez se haga lo que es el desarme, ¿no? Correcto. Nosotros, pues, la asociación que yo, donde pertenezco yo, la finca que nosotros poseemos, la que llaman la Europa, somos 86 familias. Entonces, las 86 familias, hay 25 familias que están en restitución de tierra, pero la restitución no hace, no, es decir, no eligieron el proceso para la entrega de las tierras, entonces nuestras tierras pues no han sido legalizadas tampoco. Entonces, esperemos de que esos acuerdos pues se respeten para que nos puedan legalizar las tierras, porque si no respetan los acuerdos, pues nosotros vamos a ser despojados y nos van a volver a recibir nuevamente, porque los paramilitares van a ser presencia en el territorio que ha abandonado la FARC. Muy bien. No sé, Andrés, si tiene algo más que añadir, algún mensaje en concreto. No, pues lo que te podría decir es saludarte, darte las gracias pues por la llamada, por la entrevista, y bueno, con un poquito de preocupación, porque estamos a punto de regresar, ya nos quedan son casi un mes para volver a Colombia otra vez, pero créeme que la situación pues sea una situación viable y no sea una situación que lleguemos al territorio, pues tengamos que pensar otra vez en volvernos a asilar o buscar otra forma de no llegar al territorio, ¿no? Porque en verdad nosotros como líderes sociales necesitamos estar en nuestro territorio, orientando nuestras bases, nuestras comunidades. Uh-huh. ¿Cuánto tiempo ha estado, en este caso, en Asturias? Ya nosotros vinimos aquí por 6 meses, ¿no? Calidad de refugiado. Una invitación, pues, por el Principado de Asturias. Y, bueno, nos quedan ya son casi 35 días, ¿no? Han tenido... Para volver a retornar a nuestra organización. ¿Han tenido ocasión para hablar con distintas organizaciones, movimientos sociales, explicarles la situación de su país en todo este tiempo, verdad? Sí, precisamente ahora estamos en una reunión en la universidad aquí en Oviedo, dictando pues una conferencia sobre el proceso que se está dando y de toda la situación que hemos vivido en Montes de María y en toda Colombia, ¿no? Pues muy bien, Andrés, muchas gracias, un fuerte abrazo, gracias por atendernos, mucho gusto. Bueno, ok.